¡Todos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Gabón, Gabón, Adereta. Gabón, ahí al otro lado de este pequeño gran valle y allá donde rebota la FM 100 de Sincilic y Ratia. Así comenzamos otro martes más desde aquí, desde Sincilic, que este espacio de radio mal alimentada, que es Desfase Lunar. Bueno, así nos encontramos ya cuatro días de la recta final de las marchas de la dignidad que van a tomar Madrid, como decimos, dentro de cuatro días. Estas marchas de la dignidad afrontan sus últimas cuatro jornadas antes de la gran movilización del próximo sábado en Madrid. Bueno, a medida que se van acercando a Madrid, las columnas van creciendo y tantos días de marcha no han minado las ganas de luchar y exigir este próximo sábado en Madrid el no pago de la deuda, el fin de los recortes y los gobiernos de la troika y pan, techo y trabajo para todos y todas. Desde la AIN nos centramos en otra mala noticia, ya que la Policía Autónoma Española desahucia a una persona en Baracaldo violentamente. Así de muy malas maneras y a golpe de porra extensible, se ha abierto paso hasta la vivienda a la policía, sacando a rastras a decenas de personas que estaban solidarizándose en el portal de esta persona. de los vídeos rebeldes también presenta una entrevista a Pili Zabala, hermana del secuestrado, torturado y asesinado y desaparecido Zabala. Con el título, este vídeo está titulado "Es muy diferente el papel de una víctima educadora o de una víctima manipuladora". Así pondremos un pequeño fragmento, como decimos, de esta entrevista a Pili Zabala. Publicado queda también una charla en formato de vídeo de qué hacer en caso de detención, derechos ante una detención. El interés de esta charla va especialmente dirigido a activistas y militantes y dicen que es necesario que todas las personas involucradas en mejorar el mundo o en denunciar y luchar contra la opresión tengan un conocimiento exhaustivo de los derechos supuestos, ¿se entiende?, derechos que tenemos ante una detención y o retención policial. Comandante nos está dando el parte meteorológico, para ir despegando la nave ya. Sí, nos dice que tenemos una pequeña bruma, no se observa ningún control policial para ir despegando. Así que en breve arrancamos hacia el hiperespacio. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martini. We'll be right back. Nos vamos hasta Baracaldo, donde nos enterábamos hoy que la Policía Autónoma Española desahuciaba a una persona, como decimos, en Baracaldo, violentamente. Desde la AIN y publicado por Erri Colore, nos comentan que de muy malas maneras y a golpe de porra extensible se ha abierto paso hasta la vivienda sacando a rastras a decenas de personas solidarias del portal. Tal y como ya vienen denunciando, el movimiento popular en Baracaldo, lejos de aminorarse los desahucios a las familias de este municipio, continúan produciéndose y de manera imparable. Esta mañana ha tenido lugar el último de estos desahucios. Un vecino del barrio de Bagatza ha resultado desalojado del inmueble que habitaba hasta hoy. La persona directamente afectada tenía alquilada a través de Alokabide, que es la sociedad pública del gobierno vasco que se encarga de gestionar el alquiler protegido. Como decimos, tenía alquilada esta vivienda sita en la calle Ferreiras. Bueno, así nos enteramos que el ciudadano desahuciado esta mañana acumulaba una deuda por impagos durante un año hasta el mes de agosto del 2013, fecha en la que tuvo la posibilidad de retomar los pagos por su situación laboral. Sin embargo, Alokabide y el vecino perjudicado no llegan a un acuerdo en relación al pago de esta deuda, situación que se ha solventado de la peor de las maneras posibles. Bueno, así en este lugar encontrábamos a vecinas, vecinos y miembros del colectivo antidesahucios Calera Chederik Ez, que trataban de impedir que el desalojo se llevara a efecto colocándose a la entrada de la vivienda dando cuerpo a un escudo humano. Así, alrededor de las 10 de la mañana, se han presentado en la zona diversas patrullas de la Ertzaintza que, de muy malas maneras y a golpe de porra extensible, se han abierto paso hasta esta vivienda. Bueno, de estas malas maneras, como decimos, se han sacado a rastras a decenas de personas solidarias del portal. La policía ha abierto el camino a la comisión judicial y al cerrajero para proceder a ejecutar este desahucio, en un momento en el que el inquilino podía hacer frente a los pagos, como decíamos. Bueno, como decimos, queda publicado por El Ricolore y tenéis fotos e imágenes de esta acción policial, de este desahucio, como decimos, en las tres dobles udes, laain.org. Bueno, publicado en el Facebook de este programa también por Fernando, desde Valencia nos cuenta que tras 11 muertos se retira el miolastán, el fármaco que, como decimos, parece ser que ha producido más de 11 muertos. Bueno, desde el pasado 1 de julio ya no se podría comprar miolastán en las farmacias europeas, tras los 11 fallecimientos en Francia asociados al consumo de este fármaco que se había utilizado durante 40 años como relajante muscular y para tratar también la ansiedad. Los datos de esta eficacia clínica no eran demasiado sólidos y el balance riesgo-beneficio de esta tetracepanina parece ser, como decimos, que ha producido unas 11 muertes. Bueno, aunque habían recomendado la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el no consumo de más de 7 días consecutivos y vigilar los efectos adversos que generaba este fármaco, ya que algunos a nivel de piel resultaban muy perjudiciales. Bueno, también habían detectado estas relaciones adversas cutáneas asociadas a la ingesta de miolastán, así como el síndrome Steven Johnson, que es consecuencia grave y en pocas ocasiones fatales. Por ello se ha decretado la retirada definitiva de la comercialización. A partir de hoy, como dicen, ya no se podrá prescribir y dispensar ni adquirir el miolastán. Nos acompañaban de fondo los Neurotic Arseholes y vamos a despedirles con las promesas del paraíso. Hacia Madrid van miles de pezuñas y piernas andantes. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilique Ratia. Y que están pasando por ahí, por distintas carreteras que rodean el centro de la península. ¿Qué está pasando? Que hay mucha gente caminando y no directamente, o como acostumbran muchos a decir, que son peregrinos que van a Santiago. Todas estas personas, como muchos y muchas sabréis, se dirigen a Madrid a gritar, entre otras cosas, no, basta ya de tanto recorte y basta ya de tanto chorizo que andan por encima de los gobernantes, entre ellos los mismos gobernantes. Como no, recordar también la poca salida a esta información que están dando en los medios de comunicación convencionales. Como todos y todas sabemos, poco se habla de estas marchas de la dignidad, que como dicen los que van encaminándose, se van encaminando para encontrarse todos y todas juntos el 22 de este próximo fin de semana, el 22 de marzo, en Madrid. Así que no sabemos para qué queremos estos medios de comunicación o de descomunicación, mejor dicho, que son los telediarios y otros medios de desinformación, más sinceramente dicho, ya que la mayoría que están pagados con dinero público en realidad hacen oídos sordos a las personas de las que viven y, como no, hacen eco a las voces de las personas que oprimen a todo el pueblo. Bueno, así las marchas de la dignidad afrontan sus cuatro últimas jornadas antes de la gran movilización de este próximo sábado en Madrid. A medida que se acercan, las columnas van creciendo y tantos días de marcha, más que minar sus ganas de luchar y exigir el próximo sábado en Madrid el no al pago de la deuda, el fin a los recortes y los gobiernos de la troika, y también, como no, pan, techo y trabajo para todos y todas. Bueno, tenemos un pequeño seguimiento desde la AIN durante estos días. También nos cuentan que ha habido cosas reseñables en el transcurso de las marchas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Albacete del Partido Popular exige a las columnas de Alacant, Santa Pola y Murcia 400 euros para dormir en un polideportivo a 2 grados y ni siquiera encendieron la calefacción. Bueno, así nos preguntamos para qué construyen estos polideportivos y estos centros absurdos en los que se gastan miles y miles de millones de euros en cemento para luego no darles un uso más corriente o más práctico, que sería como el acoger a estas miles de personas que se encaminan a la Madrid. Por otra parte, encontramos un audio de esta columna que ocupa una sucursal de Bankia en solidaridad con el compañero Pepe de la plataforma de afectados por la hipoteca de Santa Pola, denunciando en una sucursal de Bankia por una acción pacífica y por el derecho a la vivienda. Visitando todas las sucursales con la Bueno, así como decimos, esta columna ocupaba pacíficamente una sucursal de Bankia y les recordaba que todos los suicidios por los desahucios, más que suicidios, son asesinatos. Por otro lado, la columna de Castellón y Valencia han participado en una asamblea a su llegada a Montilla de Palancar. Bueno, tenemos también más datos de la columna de Andalucía, ya que la Guardia Civil protegía el famoso bar franquista Casa Pepe, situada en la Nacional 5 a la altura del puerto de Despeñaperros. Bueno, resumían así esta jornada. A las 9 de la mañana salía la columna de Andalucía en dirección al Muradiel, 25 kilómetros de marcha, donde cruzan Despeñaperros y entra en la llamada España. En la cuesta arriba se vivía un momento glorioso cuando, puño en alto y cantando la Internacional, se recordaba a las brigadas internacionales y se reconocía a los internacionales que acudirán el 22M a Madrid también. Bueno, como decimos, luego la columna Andalucía, camino a La Guardia, se encontraba con un despliegue de la Guardia Civil que protegía a los fascistas de Casa Pepe. Así que si vais por la carretera en esta dirección, os aconsejan no tomaros un café en este restaurante Venta Dueso Jamones y Lomos, Casa Pepe. Bueno, en esta imagen también podemos observar un montón de dispositivos de la Guardia Civil, coches y demás, y precisamente no llevaban tiritas ni apósitos para asistir a los caminantes que se dirigen a Madrid. Bueno, otra columna, la columna del Nordeste, está a mitad de la etapa y visitará al Overa, en Guadalajara, la obra social Alienda. En esta etapa encontramos un cartel que pone etapa Marchámalo Azuqueca, martes 18 de marzo, Alienda al Overa. Columna Nordeste, marcha por la dignidad en Aragón, etapa de apoyo a la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca. Bueno, nos recuerdan que el pasado sábado 1 de febrero se publicaba la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara. Y en este municipio de Alovera, en Guadalajara, 66 viviendas que llevaban varios años en un profundo estado de abandono por parte de la propietaria y que por tal motivo presentaban importantes problemas de saqueos y suministros. No perdonar, ya que la letra está inmensamente diminuta. O sea que... Bueno, acaba este cartel recordando que las 66 viviendas han quedado en este momento disponibles para personas desahuciadas. Bueno, y tras recordar estas viviendas que quedan abiertas a aquellas personas que tengan problemas por desahucios, estén amenazadas por desahucios y demás, en esta zona, como decimos, las tienen ofrecidas para ocupar, como decimos, por personas desahuciadas. Bueno, mañana van a recorrer la etapa Azuqueca-Alcalá de Henares saliendo a las 9 desde la estación de Renfe.

la crónica del GOT, hoy voy a dar una receta de champiñones en salsa. Oso recha. Simplemente para cuatro personas, pues un kilo y medio de champiñones, según lo que os guste o si os apetece que sobre algo. Los champiñones cortamos por el tallo. Si vemos que son muy grandes, los podemos cortar o a la mitad o en cuartos, según nos dé, o hacerlos entero. Entonces, para cuatro personas, un kilo y medio de champiñones, una cebolla, un poco de aceite y sal. No hace falta más, un poquitín de agua y una cucharadita de harina. Pochamos la cebolla con un poco de aceite. Cuando ya la tenemos medio pochadita, añadimos los champiñones, le damos unas vueltas, lo pochamos, añadimos una cucharadita de harina y agua hasta cubrir los champis. Ponemos una tapa y que hierva durante pues una media hora, tres cuartos. Un poco de sal, pimienta al gusto, cayena o al que le guste. Animaos a que preparéis. Onein, tadastau. Bueno, se nos colaba también la receta esta tan rica que... Pero ahí ha quedado, oye, no está de menos una receta más para cambiar nuestros hábitos culinarios. Marzo y que está en Madrid, es aglutinar todas las fuerzas. Vamos a darle caña al capital, no podemos permitir ninguno de los recortes. Y no tenemos más camino que luchar. Juntos sí podemos. Debemos de apoyar esta iniciativa a nivel estatal que se llama 22 de marzo y que es una marcha por la dignidad de nuestros derechos, claro. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no, pero no su... Animamos a todo el mundo a que venga a Madrid, que todo el mundo va a tener techo y comida y un puesto de combate para echar abajo este sistema. Que no, paloma no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita que así que no trabajo yo. Privatizan lo rentable mientras nos recortan el presupuesto en salud, educación, dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales, lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos. Se prioriza el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas. Aprovechan la crisis para recortar derechos. Nos roban la libertad. Esta crisis estafa está significando un gigantesco drama humano. Convierten en negocio los derechos que tanto costó conquistar. Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitando a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, negando la capacidad para decidir sobre si quieren o no ser madres, provocando la vuelta a los hogares para dedicarse a la crianza. Decimos no a las políticas ejecutadas por el gobierno del Partido Popular al dictado de la Troika. Decimos no al robo de derechos y al empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Decimos no a estas políticas que se fundamentan en el pago de una deuda ilegítima que no han contraído los ciudadanos y ciudadanas y que son producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos. Llamamos a los pueblos a que ejerzan su soberanía para construir una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social. Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción. Por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. Exigimos que se vaya el gobierno del PP y también todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la Troika. Hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía las carreteras del Estado español. Saldremos el domingo 9 a las 10 de la mañana desde el paso a nivel de Santiago el Mayor. El día 22 llegaremos a Madrid y nos incorporaremos a esa gran movilización de la mayoría social. Pan, trabajo y techo. Gobierno dimisión. Estamos que recorren el sistema ibérico y mi propósito es defender la educación pública. A la otra de Manuel. Toma, yo llevo una bota aquí, no en la otra. Ahora se va a calentar. ¿Y cuál llevamos? ¿El abocado de cuál? ¿Qué por qué? Hola, soy Laura, soy de Zaragoza y he venido a las marchas por la dignidad porque creo que somos muchos más, somos muchas más las que realmente trabajamos cada día, las que luchamos por nuestros derechos y tenemos que conseguir que el gobierno dimita, que haya un proceso constituyente y que empecemos un nuevo camino en el que la economía esté al servicio de las personas. Wie ein Edelpuff, es riecht nach Rache, es stinkt nach Sucht.

En el vídeo en el que te intentan demostrar lo bien que lo hacen, ya se ven varias irregularidades, como que vas encapuchado y para desorientarte como técnica te llevan marcha atrás. O sea, en vez de andar hacia adelante, llevan andando hacia atrás. Y encapuchado, esa es una técnica de desorientación. Aparte de que se ven la numerosa cantidad de veces que te sacan, no se sabe para qué, porque no te saben ni a dónde te llevan ni a dónde te traen, pero se ve que te sacan muchas veces, lo único para lo que sirve es para eso. Bueno, y esperamos que nunca te encuentres en esta situación, pero si llegara el momento, como decimos, es interesante escuchar esta charla que nos da bastante información de los derechos que tenemos todos y todas, entre comillas, los derechos, ya que es bastante fácil que ellos mismos se salten los derechos o se los pasen por el forro. For y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the... Bueno, nos vamos a relajar un poquito con los Funkadelics y vamos a olvidar estos malos temas por un momento. Año 2014. El Ministerio de Interior destituye al hijo del golpista Tejero por celebrar con su padre el 33 aniversario del 23F en un cuartel de la misma Guardia Civil. Publicada también queda en rebelión.org la entrevista a Pili Zavala, hermana del secuestrado, torturado y asesinado y desaparecido Zavala. Pili, hermana de Yossi Zavala, que junto a su compañero José Antonio Lasa fue secuestrado, torturado, asesinado y enterrado en Calviva por miembros del Ministerio del Interior del pasado gobierno de Felipe González. Así que si queréis podéis escuchar desde la otra orilla del río atentas las palabras de Pili sin ningún tipo de rencor, con un mensaje profundo y una mano tendida para iniciar el camino hacia la libertad. Presenta este vídeo la guerrilla comunicacional desaparecidos desde el domingo. Dos refugiados, empieza este documento, denuncia por esta desaparición de dos personas vascas. Zategina iluna denerako aterberra, zu izango zara iotzean den suaren zako erre txina. Cuando hablamos la palabra terrorismo, ¿qué sensación me produce a mí la palabra terrorismo? Yo siempre uno el terrorismo con el Estado español, porque el terrorismo que yo he sufrido es el proveniente del Estado español, y ese es el que se quiere ocultar. Se quiere ocultar la existencia de ese terrorismo, que también ha existido y que también tiene víctimas y tiene caras, como la mía, como la de mi hermano y como la de tantos y tantos vascos y vascas. Entonces me parece muy importante que se vaya haciendo investigación sobre todas las diferentes verdades y realidades que hemos tenido que vivir durante todos estos años. Me parece importante poder vivir con otra sensación de tranquilidad y sobre todo que sirva para hacer una lectura crítica del pasado y que sirva para aprender de todos aquellos errores cometidos por todos, porque aquí, en esta revisión del pasado, todos tenemos algo que rectificar y que reconocer. Me parece importante que sirva para una mejor comunicación y entendimiento entre todas las personas que vayamos a vivir y construir Euskal Herria desde la construcción y no desde la destrucción. Está claro que medidas tiene que haber entre todas las personas, todos los actores importantes. Los principales actores, creo yo, que son el gobierno español, la sociedad vasca y, por supuesto, la banda armada que hasta ahora ha estado cometiendo atentados. Pero no tenemos que olvidar que el gobierno español, la sociedad vasca y también ETA, entre los tres actores tiene que haber una flexibilidad y un intentar conocer el comportamiento de los demás. Para mí es muy importante, yo siempre pretendo conocer el comportamiento humano. El comportamiento humano siempre tiene una razón de ser. Y aunque existen muchos neurocientíficos, como por ejemplo Rita Levi-Montalcini, una prestigiosa premio Nobel de Medicina, que nos hablan de que todavía, a pesar de todos los conocimientos cognitivos respecto del cerebro humano, se sigue todavía sin reconocer o saber en qué se basa el comportamiento humano, me parece imprescindible que intentar entender a la persona que piensa diferente. Y para eso hay que sentarse a hablar y hay que flexibilizar posturas. Porque si yo quiero intentar hacerme entender por una persona persona que opina totalmente diferente a mí, lo que no voy a conseguir es, sin hablar, no voy a conseguir entender. Como decíamos, es que era publicada esta entrevista a Pili Zavala en las www.rebelión.org. Teníamos un pequeño problema al final, no cargaba el audio y se entrecortaba. Pues aquí las diferentes partes implicadas tienen que saber que si no se sientan a hablar, independientemente de que haya otra serie de pasos, poco se puede conseguir. Bueno, dura aproximadamente 24 minutos. Interesante las palabras de la hermana de Yossi Zavala. Como decimos, víctima, ya que fue secuestrado, torturado, asesinado y enterrado en Calviva, como sabréis algunos, por miembros del Ministerio de Interior del gobierno de Felipe González. Se conseguirá alargar este proceso, que yo creo que es beneficioso para la sociedad, tanto vasca como española, y que es definitivo. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? El papel que yo creo que a nadie nos gustaría tener, que es el papel de víctima. Entonces, las víctimas, para mí, si de algo tienen que servir en esta sociedad, es para poder impulsar y favorecer el hecho que no se vuelva a repetir que haya más víctimas. Una víctima, una vez que es reconocida, si puede ayudar en el proceso de paz, víctima de terrorismo, si puede ayudar en el proceso de paz, en el avance del proceso de paz, yo creo que esa persona puede ser adecuada. Porque esa persona, con su vivencia y con su testimonio, puede servir para que otras personas no actúen de forma que luego se puedan arrepentir. Entonces, para mí es muy diferente el papel de una víctima educadora o de una víctima manipuladora. A smile of growth and his hair stands here white. And his beard as long as the tail of a fox. And his face looks it all the time. Yes, he tries to teach the people all around. He tries to teach them peace. So if the people won't listen to the words he says, well, go on with blood and war. And the man in the box is singing old songs which sound so sad and strong. And he's singing lie, lies are rolling through his world, but these words don't cut no more. Box is full of fear, cause he knows the people's hate. And when the people will start to express their hate, yes, then it's too late. The man in the box is crying for love and is praying for peace all day. So what the people won't listen, everybody's going, going, going their way. Bueno, y nos encaminamos ya a ir aparcando esta gran nave llena de botones que es la Zintzilik Irratia. Se nos quedan algunos temas en el tintero, ya que no nos da tiempo de más. La historia de las cosas es subtitulada Desde la Red de Semillas Libres desde Chile. Queda publicada en el cine por la tarde Las Historias de las Cosas. These, I got a little obsessed with mine. In fact, I got a little obsessed with all my stuff. Have you ever wondered where all the stuff we buy comes from and where it goes when we throw it out? I couldn't stop wondering about. Bueno, celebran el doble triunfo ciudadano contra la ley Monsanto y el convenio UPOV 91, ya que parece ser que han conseguido en Chile que sea retirado. To disposal. All together, it's called the materials economy. El retiro de la ley Monsanto de privatización de la semilla campesina por el gobierno significa un doble triunfo ciudadano. Chile continuará sin adherirse al convenio UPOV 91 y a las leyes de la multinacional Monsanto. We'll be right back. Bueno, quería leer un fragmento de este artículo, pero parece ser que la página elciudadano.cl está caída y no me dejan abrir este artículo. Pero, como decíamos, recordad que el pueblo de Chile ha conseguido la retirada de la ley Monsanto de privatizar las semillas campesinas. Encontramos también la entrevista a Lucía Sepúlveda, vocera del Yo No Quiero Transgénicos en Chile, a propósito de esta ley Monsanto. We'll start with extraction, which is a fancy word for natural resource exploitation, which is a fancy word for trashing the planet. What this looks like is we chop down trees, we blow up mountains to get the metal. Una reposición. Bueno, queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña la vocera de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, Lucía Sepúlveda, a quien le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lucía? Hola, gracias por la invitación. A ver, este es un paso para muchas agrupaciones, pero ¿qué es lo que debiese venir ahora para ustedes estar tranquilos? Mira, primero completo la presentación. Yo soy Lucía Sepúlveda y también, además de la campaña, trabajo en la Red de Acción en Plaguicidas Chile. Ajá. Nosotros hemos estado en esta tarea de denunciar y explicar lo que significa esta ley desde el año 2009, que fue cuando la presentó la presidenta Bachelet, justamente. Lo que viene a futuro para nosotros es resignificar esta ley. Nosotros pensamos que debe haber una nueva ley de semillas, probablemente porque ha habido muchos cambios, pero hay que mirar el contexto global y ver qué significan hoy día la alimentación agroecológica, qué significan las semillas. Cuestiones que para el año 2009, efectivamente, al parecer la presidenta no la tenía tan clara en relación a la soberanía alimentaria. Usted la llama, Lucía, ley de semillas, pero se ha conocido también como la ley Monsanto. Porque... Pero la empresa Monsanto dice que esto es una movida publicitaria, que en realidad está mal llamada la ley Monsanto, puesto que es efectivamente una mejora a una ley preexistente. ¿Cómo debería llamarse? ¿Ley Monsanto sí, ley Monsanto no? Se llama ley Monsanto, efectivamente, la hemos llamado así las organizaciones, porque los principales beneficiarios son los llamados obtentores, comillas, de semillas, que son ellos, son las empresas. Y si tú miras el registro actual que existe de obtentores, es Monsanto y Anasac quien tiene la mayor cantidad de semillas registradas a su nombre. Y sin embargo se le pone ley Monsanto quizás porque es un nombre que está asociado a otras cosas, porque usted mismo lo dice, podría llamarse ley Anasac. Es que las empresas producen híbridos y transgénicos. La ley y Monsanto se distingue en el mundo y también en Chile porque produce híbridos para el mercado interno y transgénicos, semillas transgénicas para exportación. Entonces una ley que los beneficia a ellos es una ley que en definitiva le da un impulso al mercado tanto de los híbridos como de los transgénicos, porque consolida un determinado sector productivo en desmedro de la pequeña agricultura campesina y de los agricultores orgánicos y agroecológicos. Bueno, dar las gracias a Lucía por esta información. Y eso, dar las gracias y, como no, felicitarles por conseguir parar esta ley Monsanto, que, como sabéis, está arrasando en todas las partes del mundo. En Despase Lunar tampoco queremos transgénicos, preferimos una calabaza tal fea y tal cual como es. Y bueno, una pena que no nos ha dado más tiempo para más hoy, ya más no podemos dar de sí, se nos acaba el combustible. Así que poco a poco vamos a ir aparcando. Vamos a ir poquito a poco bajando. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, que vienen los de la autoridad. Esquívalo. Se nos va a ver fijo. ¿Tienes el carnet tú por ahí? Bueno, avisamos a todos nuestros radioescuchas que si el martes que viene no podemos asistir a nuestro programa semanal, posiblemente estemos en dependencias de la autoridad, detenidos por no tener carnet de conducir por el hiperespacio radiofónico. Aún así, le vamos a intentar abollar el coche. Ya una vez de entrados en gastos, ¿qué más da? La multa va a ser casi casi la misma. Dale, dale, dale, dale ahí a la sirena, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Así que así vamos depositando nuestra nave aquí en la herrería. Os mandamos un abrazo, un beso grande y gordo a todos y todas los que nos escucháis ahí al otro lado. Ya sabéis, podéis mandarnos vuestros insultos a desfaselunar@yahoo.es. Hemos tenido que cancelar el correo de @alcorteinglés, todo lo que puedas, .es. Agur eta ondo pasa. ¿Qué pasa? Déjame, tranquilo, macho, no te sobres. Suelta, suelta, suelta. Tranquilo. Sé que sois polis, tío. ¿Qué queréis, pasta? Ah, ya lo entiendo. Os habéis cargado a alguien y necesitáis un sospechoso. ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Entrevete a la mierda y que te follen! No vais a localizarme. Adiós. Lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilic y Ratia.